Lo que mi compañero quiere decir es que la fractura está expuesta y no va a haber ningún yeso que la contenga. No hay futuro, no hay pasado, el tango es presente. No hay tango joven, no hay tango viejo. El tango es uno solo, el tango es uno solo dentro de cada uno de nosotros. Donde no hay dueños ni leyes, no hay nada que respetar. En el nombre del respeto absoluto, la creación se vio limitada por años. Es ahora cuando notamos la enorme carencia. Es hora de ser grandes nosotros. El tango no necesita de salvadores. El tango nunca estuvo muerto. La cultura detesta a los fanáticos y la cultura es el tango. No van a volver. Es hora de ser grandes nosotros. El tiempo pasa, las caras cambian, los oídos cambian, las fracturas cambian, las formas de exposición cambian. El tango. Cada tanto, lo que se conoce como tango electrónico, muchas veces, sufre la embestida de numerosas críticas provenientes de un sector del ambiente tanguero que se empecina en ver a esta expresión como un virus fulminante para la música ciudadana. Así se asiste reiteradamente a distintos argumentos que van desde el menosprecio al trabajo musical que hay en ese estilo hasta las alertas que se levantan sobre el tango electrónico como un elemento foráneo, ajeno, que vendría a romper y resquebrajar las sólidas bases identitarias de la cultura popular. Dejamos de lado aquellos argumentos que lo único que hacen es insultar o faltarle el respeto a los artistas de este estilo. Para aquellos, de todas maneras, que mantienen este último argumento, me refiero al de que el tango electrónico vendría a resquebrajar esas sólidas bases identitarias de la cultura del tango, sería bueno, sería interesante refrescar de alguna manera algunas cuestiones propias de lo que se define como el tango a secas, justamente para no perder de vista algunos puntos esenciales y así creemos nosotros poder efectuar un análisis un poco más sincero y no tan sesgado a la hora de hablar de esto que se conoce como el tango electrónico, ¿no? Cada uno puede llamarlo como quiera, nosotros aquí intentamos darle alguna definición. Y además también es importante tener en cuenta todo esto para no quedar pegados, y esto es lo importante, lo que queremos resaltar, no quedar pegados cuando se habla de tango electrónico a un discurso que habitualmente suena nacionalista y retardatario y que por momentos se confunde con aquellos nefastos valores que mantenía o mantiene cierta oligarquía patriota. A ver, entonces entremos de lleno a estos argumentos, a repasar algunos argumentos del tango a secas para después hacer una reflexión sobre lo que tiene que ver con el discurso contra el tango electrónico. El primero de estos argumentos que habría que destacar alude al origen mismo del tango. Su constitución originaria, tengamos en cuenta, no estuvo marcada por los valores de la aristocracia nativa de Buenos Aires de finales del siglo XIX y principios del XX. Más bien el tango estuvo en su nacimiento marcado a fuego por la multiplicidad inmigratoria, por el tano, por la polaca, por el ruso, que se encontraban todos al sonido de un bandoneón. Aquí sonaba el tango, y como era de esperar, claro, la aristocracia nativa veía en él, en ese mosaico inmigratorio, un virus que contaminaba toda la ciudad. Tengan en cuenta aquello que dije al principio de virus fulminante que representa el tango electrónico. Entonces, hoy se aplica este mismo concepto al tango electrónico. Un sonido foráneo que vendría a romper con los valores, la moral y las prácticas de la nobleza urbana. Para el caso del tango, esta vez, lo electrónico vendría a romper con las prácticas de la nobleza tanguera. Esto, si lo sabrá Piazzolla, que también incorporó lo eléctrico. Otro elemento a tener en cuenta se desprende de este argumento anterior que yo les nombraba. Germán Marcos dijo, y muy acertadamente, en este mismo espacio, durante uno de los comentarios editoriales de semanas atrás, lo cito a él: lo que debería ser genuino, por cuidarlo tanto, se ha vuelto artificial. Interesante pensamiento para decir, y creo no interpretarlo mal, que aquellos que se arrogan la ultradefensa de los valores esenciales tangueros no hacen más que colaborar con su estancamiento, porque lo naturalizan, lo vuelven postal, neutralizan su capacidad creativa y colaboran, y es cierto, aunque quizás sin quererlo, con enterrar y demoler día a día cualquier expresión diferente que no se vincule a la rigidez de la normativa tanguera clásica. ¿Qué es entonces lo que queremos decir con todo esto? Simplemente lo que venimos sosteniendo hace ya largo tiempo. Aquellos que se empecinan, se llenan de laureles y se vanaglorian con la ultradefensa del tango, muchas veces, y aquí está la alerta, caen en el grueso error de acercarse peligrosa y paradójicamente a aquel discurso inicial que veía en la inmigración y en el sonido del bandoneón una patología que había que curar, vacunar, para finalmente destruir y así no tambalear la moral y las conductas de la clase acomodada. Obviamente esto no quiere decir que no haya que defender al tango, obviamente que la defensa al tango no debe bajar la guardia luego de haber recibido intensas arremetidas a lo largo de su historia. Lo que sí nos interesa que quede claro es que no debería confundirse esa defensa con el ataque irrestricto y la censura a todo lo que no se amolde a un cierto ser tanguero que, por otra parte, siempre estuvo en constante transformación. Fractura expuesta. Quinta temporada exponiendo la fractura. Cortina musical de fondo de la banda Gira Electrotango, tal vez a mi criterio la banda de tango electrónico más linda y mejor que suena en la ciudad de Buenos Aires. Hoy tendremos a Pablo Banchero, quien vendrá a estrenar mundialmente Modales y Finura, todos temas propios de él. Después estaremos escuchando con atención. También tendremos una comunicación con Alejandro Schwarkman para charlar sobre lo que hicieron el sábado en el Festival de Tango, ese evento denominado Quereme Así Piantao, con miembros del Frente de Artistas en Lucha del Hospital Borda. Y por último, nuestro cronista, el loco Sebastián Linardi, vendrá a hablar sobre Juan Carlos Cáceres y su concierto, también en el marco del Festival de Tango, en el Teatro IFT. Todo esto en el programa de tango que está a la vanguard de la difusión. Bueno. Fractura expuesta. Conducen Germán Marcos y Maximiliano Senkiu. Corte. Así yo no. Así no. De perfil allá no. Coordina Hernán Casares. Que yo estaba segura, dije, le va a pasar algo. Ya de entrada le falló la cámara. Ya de entrada, corte, salió mal. Después resulta que no le graba. ¿Cómo se están tomando el pelo? Columnistas estrellas, Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. ¡Ay, otra lucha! ¡Qué horror! Editan, artísticamente hablando, Germán Alfredo y Maximiliano Jorge. Hace 3 días que estoy grabando copetes y 3 días que estoy repitiendo. Fractura expuesta. Ay, chicos, cada vez estamos más desconcentrados. Y aquí estamos, programa 232 de Fractura Expuesta. Bienvenidos, bienvenidas a todas. Una vez más, aquí en la M530, la voz de las madres, comenzando Fractura Expuesta y terminando lo que es la jornada del lunes de La Voz de las Madres. Juan Monasterio en este caso nos acompaña en la operación técnica. Una aclaración, vale la pena hacerla, no es Frente de Artistas en Lucha del Borda, sino Frente de Artistas del Borda. Claro. Ahí quedó claro. Yo nunca dije en lucha, ¿eh? ¿No? No, revisen la cinta, yo jamás dije en lucha. Vamos a revisar entonces la cinta como corresponde. Bueno, arrancamos, 4382-9327-43. 2317-8297-9327 para comunicarse con nosotros y dejar un mensaje en el contestador telefónico, y si no otra vez, si no también a través del correo electrónico, que es fracturaexpuesta@madres.org. Maxi, fracturaexpuesta@madres.org. ¿No te vieron en la fiesta del tango electrónico que hubo la semana pasada en el festival? Y justamente quizás por lo que dije ahora, que no era una defensa al tango electrónico tampoco lo que quise decir hace instantes. Me parece bien la aclaración. Bueno. En el programa también de los talibanes del tango, Fractura Expuesta, empezando hasta las 12 de la noche. 4382-9327, sí. Ya lo dijiste, Maximiliano. Déjame decir algo antes. No te dejo decir nada. Bueno. Antes quiero decir que en el Messenger de Fractura Expuesta está fracturaalaire@hotmail.com. Nos agregan como contactos y ahí empezamos a dialogar en este idioma virtual de la comunicación del nuevo siglo. Nos pueden dejar preguntas para Pablo Banchero, para Maximiliano Senki o para mí, Germán Marcos, que está a la altura de Althusser. Son las editoriales de Maximiliano Jorge Senki, que me citaste. Bueno. La semana pasada Beatriz de Aedo nos pedía Oro y Gris, una composición de Mariano Mores y León Benarós. Bueno, la tenemos. Antes me gustaría leer algo que dice León Benarós acerca de este tema, Oro y Gris. Le preguntan a él cómo se llegó al tango con Mariano Mores, que es este tango que vamos a escuchar. Él dice: me llama Ben Molar cuando estaba en Odol. Epa. Para participar en lo que sería su disco 14 con el tango. Entre Darienzo y Marianito, dice León Benarós, yo elegí a Marianito para que me hiciera la música. Nos reunimos con Mores y le digo, atención lo que le dice Benarós, dos deditos, por favor, porque si yo le tengo que poner letra a tus arreglos ampulosos, no sé qué voy a hacer. Dice Benarós. Entonces decidimos hacer una cosa tipo campera, tipo Adiós Pampa Mía, y ahí surgió Oro y Gris, excelentemente interpretada por Nito Mores. Caí en Oro y Gris el día azul del hondo abril en que llegaste. Tal vez lo eterno fue de nuestro amor el llanto aquel que derramaste. Divina criatura musical, asombro fiel en tu mirada angelical y tu melena como un cálido trigal, iba encendiendo sin querer a mi sereno atardecer que iluminaste. Qué breve fue la flor de tu ansiedad y tu temor en nuestro amor. Pequeña mía, sentimental, ardiente rosa de mi rosal, estoy poblado de tu ausencia y este dolor me hace feliz. La calle es niebla y cerrazón, y mientras digo mi canción, lloviendo está en mi corazón. En oro y gris. Es niebla y cerrazón, y mientras digo mi canción, lloviendo está en mi corazón. En oro y Escuchamos de Mariano Mores y León Benarós, Oro y Gris, cantaba Nito Mores. Si Gardel viviera o viviese, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, agenda, imágenes, audios. www.fracturaexpuesta.com.ar. Otro tango en la red. Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. 22:48 en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura en Fahrenheit, 73 grados. Títulos. Osos Panda y Bandoneones y regresó el equipo olímpico de tango. Los milongueros prefieren la extinción de los osos panda a la extinción de los bandoneones. El resultado surge de una encuesta realizada en el sexto mundial de baile, donde los bailarines tuvieron que ser obligados a participar, ya que demostraron un desinterés mayúsculo sobre cualquier otra actividad que no sea la de bailar o chamullar minitas. Solo el 12% de los milongueros eligieron la respuesta sería una macana para manifestar su opinión sobre la extinción del bandoneón. El 88% restante respondió: me importa un bledo los bandoneones. Mientras haya discos voy a poder seguir bailando. Sin embargo, y felizmente, en una hipotética dicotomía sobre qué sería peor para la humanidad, si la desaparición de los osos pandas o la de los bandoneones, un rotundo 95% prefirió la preservación de los fuelles, ya que para los milongueros los únicos osos que sirven son los de peluche. Regresó el equipo olímpico de tango, no trajo ni una medalla, durmieron apilados durante todos los juegos, les robaron las toallas y se contagiaron de hongos en los pies. Los atletas arribaron esta mañana a Ezeiza y se los vio cansados, aunque con una risa en la cara, ya que habrían cerrado 4 giras a China. Según comentaron varios de los bailarines y músicos que viajaron a Beijing, además del contagio de hongos, otros integrantes del equipo olímpico volvieron secos de vientre tras alimentarse 10 días a base de arroz y agua. El pronóstico para la ciudad de Buenos Aires anticipa un frío tremendo, 22:50 en la ciudad, 73 grados Fahrenheit en la ciudad también, ¿no? En una semana el próximo flash informativo aquí en Fractura Expuesta. ¿En la ciudad? Sí. Informó Mariano Mores. Hasta aquí, Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. Cumplir la ley salva vidas. Prudencia. Algo de qué hablar siempre. Si manejas, apaga el celular. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación. Hacia una nueva ley de radiodifusión. 21 puntos básicos por el derecho a la comunicación. Las frecuencias radioeléctricas son patrimonio de la humanidad. El Estado tiene que garantizar la igualdad de oportunidades para el acceso y la participación en los medios de comunicación. Es indispensable una nueva ley de radiodifusión de la democracia que reemplace a la ley de la dictadura aún vigente. Coalición por una radiodifusión democrática. Para conocer y adherir a los 21 puntos, www.coalición.org.ar. Muy bien, seguimos en Fractura Expuesta. Faltan pocos minutos, 8 minutos para las 11 de la noche. 4382-9327, 4382-9327. Vamos a pasar información útil de alguna manera. Los invito y las invito a que tomen lápiz y papel. Es información para pegar en la heladera. O sea, tomen nota de esto porque tiene que ver con la Asociación Madres de Plaza de Mayo y es interesante. Por ejemplo, ustedes quieren consultar por un libro, quieren consultar por un video, quieren consultar en la Universidad de las Madres o mismo en el espacio cultural Nuestros Hijos. Bueno, vamos a pasarle información para que tengan contacto con todos estos proyectos de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Por ejemplo, la Casa de las Madres, un contacto, un correo electrónico, madres@madres.org. ¿Anotaron? Vamos de nuevo, voy a ir con algunos, después vamos a seguir. Casa de las Madres de Plaza de Mayo, madres@madres.org. www.milongueros.org. Un teléfono 4383-6430. 4383-6430. ¿Quieren el teléfono y el contacto de la biblioteca por si quieren ir a consultar algún libro? Bueno, biblioteca@madres.org. ¿Están anotando? Tienen tiempo, ¿eh? biblioteca@madres.org. Un teléfono 4383-5514. Y finalmente, si quieren visitar el espacio cultural Nuestros Hijos, pueden acercarse a Avenida Libertador 8465. Avenida Libertador 8465. Y otro contacto que puede ser a través del correo informes@nuestroshijos.org.ar. informes@nuestroshijos.org.ar. Datos para que tengan ahí pegados en la heladera. Si quieren, nos vuelven a llamar y repetimos nuevamente alguna de esta información que estuvimos dando. Usted está en línea. Conteste, por favor. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta el Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura expuesta. Vía telefónica. Estamos en comunicación en línea con Alejandro Schwarkman. Él es letrista y docente, y hace pocos días, el sábado pasado, se presentó en el Festival de Tango de Buenos Aires, que ya acaba de terminar, lo que fue el resultado de un taller que Alejandro coordinó durante 3 meses con los artistas que se congregan en el Frente de Artistas del Borda. Para hablar sobre esto, estamos en línea con Alejandro. Lo vamos a saludar. Alejandro, ¿qué tal? Aquí Maxi y Germán, te saludamos desde Fractura Expuesta. Hola, ¿qué tal Maxi y Germán? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, ¿ustedes? Bueno, bien, todo bien. Queríamos conocer cómo fue y cómo te sentiste con esta experiencia en el taller literario que realizaste con los artistas del Frente de Artistas del Borda. Mira, sería muy difícil en principio resumirlo, pero mucho más transmitir las sensaciones a flor de piel. Porque... Bueno, sos un poeta, Alejandro. Si vos no lo haces, ¿qué nos queda para todos nosotros? Y no, pues ¿sabés qué pasa? hay sensaciones que son, te diría, casi intransferibles, que se dan más en el plano humano que en el plano docente, de la experiencia. Sí te puedo contar, y a los oyentes, más o menos de qué se trató la cosa. Uh-huh. Creo que lo que se vivió el sábado pasado fue un poco la coronación de todo eso en los dos niveles, ¿no? Tanto en lo que fue el trabajo desarrollado en esos 3 meses que vos bien decís, y ese final con ese abrazo donde todos terminamos aunados, los músicos, el cantante, los compañeros del frente. Fue un poco el símbolo, ¿no?, de esa mancomunión que se dio en los 3 meses. Esto empezó con una idea de Gustavo Mossi, el director del festival. Ajá. Que me convocó a principio de año para desarrollar este trabajo dentro de lo que es el Frente de Artistas del Borda, que ya vine trabajando muy bien desde 1984. Con objetivos muy claros, ¿no es cierto?, que tratan de alguna manera de poder hacer que los pacientes del Borda se manifiesten artísticamente. Ahí hay talleres de letras, no solamente de letras, sino de fotografía, de música, de pintura. Te puedo asegurar que muchos de los internos y externos del hospital tienen un talento. Ajá. Realmente que a mí me ha asombrado, y acá se barren estereotipos y prejuicios, ¿no es cierto?, que toda sociedad los tiene. Bueno, la sociedad nuestra lamentablemente adolece también de esta cuestión, ¿no?, del prejuicio, de la discriminación, y al primero que se le cayeron nuestros prejuicios fue a mí porque apenas entré a laburar con ellos, me di cuenta que bueno, esto por ahí es una frase hecha, yo la vengo repitiendo de hace mucho, no es digna de un poeta, ya que lo dijiste, que lo único que nos separa es un muro, y en muchos casos habría que preguntarse si muchos de los que están afuera no tendrían que estar adentro y de los que están adentro no tendrían que estar afuera, ¿no? Estamos hablando con Alejandro Schwarkman, él es letrista, también docente. Alejandro, se presentaron cuatro tangos: Gorrión sin freno, Milonga del Ombú, El nudo de la espera y Canción del solitario pescador, que fueron obras compuestas por algunos integrantes del Frente de Artistas del Borda. ¿Cuál fue la metodología que se aplicó? ¿Cómo trabajaron para llegar a estos tangos? Mira, te voy a contar una infidencia. Cuando llego y me presentan, estaba presente Alberto Saba, que es el director del Frente de Artistas, las coordinadoras psicológicas, el coordinador del taller de letras propiamente dicho, que ya funciona en el Frente de Artistas, y Gustavo Mossi. Bueno, para mí era un ámbito desconocido, y a los 20 minutos del primer encuentro yo me estaba preguntando a mí mismo qué estoy haciendo acá, por qué dije que sí. Me entraron todos esos miedos y esas preguntas que bueno, que cualquiera se hace, no sé en esos ámbitos cómo. Y bueno, fue un desafío para mí porque dije, esto de alguna manera lo tengo que sacar adelante, lo tengo que hacer. Y lo primero que pensé fue, bueno, voy a tratar de detectar cuáles son las necesidades del colectivo, del laburo, claro, de cuánta gente concurre al taller, qué es lo que quieren. Lo primero que me di cuenta es que quizá el tango no era una prioridad absoluta, ¿no? Había una necesidad en principio de escribir canciones, sin encuadrarlas en ningún género. Ajá. Creo que cuando empezamos a escribir los primeros tangos, eso vino por ahí, quizá con algún aporte mío, con alguna idea o algún tópico que yo podía ofrecerles para darle un tinte tanguero a la cosa. Pero hay un concepto claro y fundamental que también fue manifestado en las letras que ellos escribieron, que es el de la libertad. Yo traté de darles libertad dentro de lo que es el límite acotado de una canción. Si hay algo que justamente es ceñido, estructurado, limitado, es la estructura de una canción. Alejandro, te invito a quedarte un ratito en línea, que nos corre el informativo, y después seguimos charlando sobre lo que aconteció el sábado. Cómo no. Dale, seguimos con Fractura Expuesta hasta las 12 de la noche. No te duermas, quédate en AM530. Hasta la medianoche, Fractura Expuesta, energizante radial.